How could you? And with my best friend, Maria. And the maid? Wait! Juan? Yes, love. It is I. I was in the closet. So now you're out of the closet? Yes, for you. Then who's he? Oh, that is my twin brother, Rodrigo. It is I, Rodrigo. I've been waiting for the right moment for a long time. Would you? Why, no! What? No, what happened? Abuelita, do you know what happened to the TV? Mi amor, yo no he tocado el control. Yo estoy aquí con las papas. ¡Vela! Mira, mi niña, ¿por qué tú no sacas a tu hermana a bailar contigo? Que te veo que estás lista. I don't want to go dancing. Why don't you just stick to your old telenovela? Oh, Bella. Come on, kiss me. Bella, get it back. Cálmense. Abuelita, abuelita, ¡le saco la chancla! Abuelita, give it back. Maybe you had heels on. Leave me alone. Stop. Ay, platanito. Muchachas, escúchenme. Le voy a hablar y escúcheme. Bella, siéntate. Que te sientes, Bella. ¿Quieres una chancleta? Pongan atención. Yo me voy a morir. Yo no voy a ser joven toda mi vida. Ese control, ¿me lo pasas? Pásame el control. Abuelita, yo soy... Te estoy hablando, Carla. Gracias. Mi princesa, mi niña bella, mi melocotón. Tú tienes que aprender a vivir tu vida. Yo sé que tú quieres estar en la casa siempre, pero el amor no va a llegar a tu casa. Tienes que ir a hacerlo a buscarlo. ¿Me entiendes, cariño? Tu abuela también le encantan las novelas de romance. Eso lo sacaste de mí. No te preocupes. Bella. Déjalo lo que eras. Pero yo entiendo que si tú no quieres, te puedes quedar con tu abuela. Nos quedamos al frente del mueble y vemos nuestras películas de romance. ¿Qué tú piensas? ¿Te gusta? Sorry. I'm gonna go right now. Okay, you guys have fun, though. Okay. Bella, por favor, ten cuidado y abrígate. Mm-hmm. Ponte okay, un abrigo que te enfríe. Okay, bye. Esa muchacha, esa hermana tuya, salió. Vente, vamos a ver películas. Vente, mi amor. Bella. Okay. Mi nena tan rarita. Y yo la amo. ¿Qué vamos a ver, mi niña? Havana, ooh, na, na. Hey. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. Hey. Hey. He took me back to East Atlanta, na, na, na. All of my heart is in Havana. Hey. There's something about his manners. Uh-huh. Havana, ooh, na, na. He didn't walk up with that. How you doing? When he came. Traffic jam, yeah. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, ayy. Take it on me, ayy. Shawty craving on me, get the eating on me. She waited on me, yeah. Shawty caking on me, got the bacon on me. This is history in the making, homie. Point blank, close range, that beat. If it costs a million, that's me. It's me. I was getting moolah, baby. Havana, ooh, nah, nah. Hey. Half of my heart is in Havana. Baby. up alone? Hey, sweetie, if you don't like my story, go write your own.